No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo. No quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un lugar tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo. Y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces, no te quedes conmigo. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Estamos de vuelta otro viernes. Un gran día, un día lindo después de muchísima lluvia ayer, ¿no? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo les va? Acá Valentina. Sí, la verdad que está muy lindo, salvo los resabios de las pequeñas y grandes inundaciones que quedaron de todas las tormentas de ayer. Está mucho más lindo. Igual todavía como que no me enteré que haya llegado el verano. Como que estamos a mediados de diciembre y es una cosa medio otoñal, rarísima. Hermoso el fresco igual. No, para nada, para nada. No, no coincido. Acá somos... ¿El invierno, el verano, verano? Oh, bueno. Sí, a mí me encanta. Ahora volví, ahora entraste, Juli. Hola, Julián Bouvier, ¿cómo están, compás? Bien, muy contento de estar aquí otra vez, otro viernes en A Mí No Me Importa, en Radio La Retaguardia. Un placer, este mate está muy rico y tiene limón. Eso está, ¿tiene limón? Limón y miel. Limón y miel. Los mates de Pedro son recomendables, así que cuando vengan, la gente que quiere, que esté escuchando y tenga ganas de venir al programa, puede venir algún día. Yo le prometí mates a 2 personas hoy. Bueno, ahí va. Y venir y aparte van a tomar mate. Totalmente. ¿Acá hay alguien más a mi izquierda? Sí, acá les habla Agustina Sandoval. ¿Cómo están? Yo muy contenta de volver. Otro viernes más. Otro viernes. Y Nati, sí, atrás del vidrio. Hola, Nati. No solo Nati. No lo veo yo a Nachito, pero está ahí. Nachito. Ahí está. Bienvenido, Nacho, a La Retaguardia otra vez. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntenme un poquito. Pará, ¿qué leímos al principio? Leímos de Mario Benedetti, No te salves. Así en versión express. Lindo. Improvisación. Muy lindo. Así son los viernes, siempre empezamos con un poema, en algún momento los organizábamos un poco más, ¿no? Ahora a las 5 y 9 siempre suena mi alarma. Es impresentable que siempre suene tu alarma. La voy a apagar. La voy a sacar para siempre. Hablen. Nunca, Juli nunca aprende ese tipo de cosas. Es increíble. Tenemos un programa cargado de invitados e invitadas. Así es, vamos a empezar con las chicas de la Escuela de Teatro, Nini Marshall, que es vecina acá de La Retaguardia. Se hagan la vuelta, ¿no? Exactamente, ¿verdad? La mudaron el año pasado igual, antes era un poco más lejos. Pero era ahí, después se mudó y después volvió, me parece. Exactamente. Ahí va, sí. Y bueno, que nos van a contar un poco de un proyecto sobre ESI y feminismo que estuvieron armando, que consta de un montón de monólogos. Bueno, ellas los van a presentar mejor que yo. Interesante proyecto de Les Compas. Pero buenísimo. Sí, van a estar también contando todos los quilombos que tuvieron con el colegio y bueno, cómo lo van presentando. Qué raro los colegios encontrar a ESI, ¿no? Sí, es tan raro. No me para de sorprender, la verdad. Chicos, no te metas. Qué desastre. ¿Le das un mate? Sí, discúlpame. ¿Tomaste Valen vos? Tomé un solo mate. Denuncia al aire. Pero sí. Está bien, me parece perfecto. Después va a venir una compañera también a contarnos un poquito sobre qué pasa con el nombre del Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Seguirá siendo un encuentro nacional o crecerá y será un encuentro plurinacional, aceptando así a las más de 36 naciones que hay dentro de la Argentina? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Estaremos charlando entonces de eso. Uh-huh. Y después vuelve el bloque musical, ¿no? El querido bloque musical. Que cada tanto... Está viniendo cada vez más igual, está bueno eso. Estamos cada vez más musicales acá. Y viene el pelado del subte, así. Así. El pelado del hace subte. Hace caso. Él quiso titularse así, ¿no? Él se titula así en todos lados, se llama así, se presenta así en el subte. Qué tule. Y la verdad que está bueno para charlar, además. Uh-huh. No solo para que venga a tocar, sino que para charlar un poco, es un chabón... muy copado. ¿Puedo, hablando de esto, contar una pequeña anécdota de la semana? ¿Viste que a veces hacemos eso? No hacemos, sí, mucho. El viernes pasado salí de acá del programa, muy buen programa con Les Específiques, muy interesante, y me fui con ganas de seguir en la onda del arte, ¿no? Veníamos de hablar de arte, sobre la filosofía del arte y todo, y yo estaba cebado y dije, salgo de acá y me voy a ver la presentación del disco de Rodri Cía Marela, que vino hace algunos programas aquí. Y contento me fui a la presentación del disco. Tenía muchas ganas de escucharlo. ¿Fuiste a ver a Rodri? Escucha que te cuento. Entonces me tomo, hablo un día antes, ¿no? Che, sí, hay 2x1. Bueno, listo, voy con el 2x1, joya. Agendame mi nombre, ¿tá? Bueno. Llego, Salas Caras y Caretas. Creo que calle Irigoyen. No sé, en fin. Llego, che, acá es el recital de Rodri. No, es en la sala al lado. Ok, bueno, salimos de la calle, llegamos hasta la esquina, entramos, fila, cola de gente. Bueno, ¿ustedes vienen para el recital? Sí, bueno, listo. Nos quedamos en la cola ahí esperando. Según el Instagram, decía a las 9 puntual empieza el recital. Eran 9:20 porque fuimos a comprar una cerveza en el medio, estuvimos flojos. Pero bueno, 10 minutos podía llegar a retrasarse un recital en lo lógico, ¿no? 20. Bueno. Fila, miramos el reloj, 9:40, seguimos charlando, qué sé yo, 9:50, 10, 10 y 20, 10 y media, che, ¿qué onda esto? Bueno, 10 y media, abren puerta, la gente empieza a entrar, nosotros todavía no teníamos las entradas, fuimos con Nadia, una compañía, yo estaba de saco, ¿me entendés? Y la primera vez en mi vida que me pongo un saco para salir a un recital, bueno, llego, le digo, con un saco y todo, creo, todo después abajo, ¿no? Claro, pero... Llego y le digo, ¿dos entradas? Sí, le digo, nosotros tenemos un 2x1. Ah, pero acá no hay ningún 2x1. Preguntale a la madre, me dice. Le digo, ¿quién es la madre? Preguntale a la madre. Y dije, bueno, se ve que la madre de Rodri es la que está vendiendo las entradas. Voy, no voy. Ella me dice, ¿para qué le pregunto yo? Va y me dice, che, no hay ningún 2x1. Y qué raro, che, bueno. Entonces le digo, bueno, no importa, dame las entradas. ¿Cuánto es? 500. Bueno, le compro las dos entradas, 500. 250 cada una, está bien, lo que sale un recital. Sí. Cuando me pongo a hacer la fila, miro la entrada, decía adolescentes desaforados. La miro a la de la boletería con cara de, ¿qué onda? Y me dice, ay, no venían a ver a adolescentes desaforados, ¿no? No, veníamos a ver a Rodríguez y a Marela. Ay, pero es en el otro Caras y Caretas que queda 20 cuadras, pero empezaba a las 9 y media, ya son las 10 y media. Nos volvimos y nos comimos una pizza en casa, re tristes. ¿Y la las entradas les devolvió la plata? Nos devolvieron la plata. Pero no saben qué tristeza, porque me fui re emocionado con ganas de... Tenía muchas ganas de escuchar música y bueno. Y vos, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir, te voy a contar y te voy a explicar cuál es tu karma. Tu karma es que aunque vayas de saco en lugar, aunque vayas de moño en lugar, aunque vayas como sea, vas a llegar tarde. Vas a llegar tarde. No es así. Te fuiste a tomar una cerveza y llegaste tarde. Pero llegué tarde, pero el recital después empezó a 9:30. No importa, pero llegaste tarde. Aunque la mona se vista de seda, Juli. Me parece que el problema fue... Montonera no... queda. Me parece que el problema fue no mirar la dirección del lugar, ¿no? Porque lo decía. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre? Che, tres Caras y Caretas. Yo te digo, venía a la retaguardia y hay una sola en la capital. Flojo Caras y Caretas, Lo digo. Bueno, denuncia pública de Juli. Sí, lo que no puede haber tres lugares, está mal. ¿La semana de ustedes? Yo también tuve así como un inconveniente con los sistemas, no en el caso de Juli, teatrales, sino institucionales. Me inscribí mal un final, me cagó, no pude dar el final. Me inscribí, tenía que dar, me tenía que anotar en el 1, al parecer me anoté en el 2. Así que perdí al final una cosa hermosa. Burocracia institucional. ¿Te anotaste por internet? Claro, hay como todo un sistema. No, la verdad que es muy floja. Suiga se no, llama. No. Sí. ¿Y sistemas? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No le saqué captura de pantalla a la confirmación del comprobante. Así que no me canso de triunfar. tuve también otros grandes éxitos así semanales, igual. Pero ese es bueno, ¿eh? Ese está bueno. Sí, no, para ningún. Para nada. No, así cosas. Ah, tengo uno muy bueno. El otro día, pero no sé si está bueno para decirlo al aire. No, ese no lo voy a decir. Ay, sí, ya después se los voy a contar. Autocensura. A ustedes. Sí, por el bien. Después fui a tomar una birra. Pregúntenme que les cuento. Y me cobraron. Tipo, fui a una hora de Happy Hour y me la cobraron normal y no me di cuenta. Uy, no te puedo creer. Tipo, pagué, estaba escabio, no me di cuenta. Y pagué, tipo, me parecía como 700 pesos. No. Y yo que había llevado 400, digo, era el máximo de lo que iba a gastar. Me dice 700, bueno, empezó a juntar la plata, no sé qué. Nada. Y después llego a mi casa razonando y digo, no, es imposible que me estén cobrando esto, que me hayan cobrado eso. Qué mal. Y sí, me habían cagado. No te puedo creer. Y tampoco tengo el ticket, o sea. ¿Dejaste de estar en hora? Porque obvio que estaba en hora. Fui a propósito a la hora de Happy Hour. No, muy mal. ¿No le sacaste, no le sacaste captura de pantalla al ticket? Tampoco lo guardé, ¿entendés? Así que no, malísimo. Malísimo. Muy malo. ¿Agus? Sí, me pasó algo en la semana. ¿Te pasó algo en la semana, lindo? Feo, aburrido, divertido. Si puede ser bueno, mejor, porque venimos como... Yo puedo aportar a tu semana, que también es mi semana en este caso. A ver. Fuimos el martes a hacer una nota para la revista. Ah, eso está bueno. Para la Retaguardia de Papel. Que saldrá seguro a fines de diciembre. Y le fuimos a hacer una nota a Soledad Barruti. Ya hablamos un poco de, aunque sea de su trabajo, no sé si de sus. De ella en particular, que es la escritora de Malcomidos y de Mala Leche. Dos libros sobre alimentación en general. Malcomidos es más sobre. Ella hace un laburo de investigación yendo a los campos, a conocer cómo se crían las vacas, los chanchos. Habla mucho sobre Monsanto, como un laburo de investigación en esos lugares, metiéndose en lugares muy jodidos. Sí, metiéndose en lugares que la gente cotidianamente no llega. Y no me parece que es un laburo más que abarca más lo de afuera, lo que la gente no conoce. Claro. La periferia. Algo así, claro. Y después, Mala Leche. Mala Leche. Claro. ¿Querés contar? No, es para mí lo que tienen de diferente ambos libros es el tema de que Mala Leche, por ejemplo, no lo leí, no terminé de leer porque salió hace poquito, pero yo creo que va un laburo más central en lo que es el supermercado, por ejemplo. Claro, hace como investigaciones de productos de supermercado, de las etiquetas, ese tipo de cosas, y mucho laburo de ir a los laboratorios donde se hacen los colorantes, ese tipo de cosas. Y cómo es el laburo de marketing de los productos. Entonces habla de los ultraprocesados y un montón de denuncias dentro de eso, que la verdad que es muy piola. Es un laburo que está muy bueno en cuanto a la investigación, y está muy bueno también porque ella, además de los libros, hace un laburo muy parecido en redes sociales, como que acompaña a sus lectores, a sus seguidores. En eso, y la verdad está bueno, es un laburo que... ¿Podemos decir que es una influencer de la alimentación saludable? No, te diría Ojalá. Que no, pero estaría buenísimo, Ojalá. La Ojalá. Verdad que sí. Yo le quiero contar a Soledad que Pedro le hace mucho caso, aparentemente, porque cada vez que vamos al supermercado con Pedro, empieza a ver si tienen lecitina de soja, así, y está muy bien, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan? Porque yo no escucho nada. Nos estás apagando nosotros, justamente. Ah, ok, perdón. Bueno, estamos charlando, bueno, ustedes me escuchan. y vos le haces mucho caso, loco. Te fijás bien todo y la verdad es que no se puede comer nada, ¿no? La verdad es que es todo una mierda. Es que está todo muy escondido. La verdad que te esconden la soja en un montón de formas. Uh-huh. Y es la mierda número uno, digamos, porque está recontra contaminada y no es. No es un alimento, es. Es una facilidad, digamos. Así que... Entonces les mandamos un saludo a Felipe Solá y a Monsanto que... Un saludo a Felipe Solá y a Monsanto que hicieron posible esto. Gracias.

y son monólogos, nosotros los adaptamos, y hay otros que son textos que adaptamos, hicimos monólogos, y todos son cosas que le pasan a pibas por, bueno, ser adolescentes y por ser mujeres, entonces lo encaramos de ese lado, y también nuestra obra está enfocada más que nada a un público adolescente, pero igual también como es interesante compartirlo en espacios donde hay otro público, porque tenemos como otra mirada de adultos, entonces está re piola eso. Normalmente nos presentamos en jornadas CESI, en colegios, bueno, donde hay adolescentes, y también festivales o lugares así. ¿Y cómo surge el proyecto dentro del colegio? Bueno, el proyecto surge en el marco de un festival que hacen los alumnos de quinto ciclo medio del último año de la carrera de la Escuela de Teatro. Y nada, se llama La Teatrón, y es un día donde hacen todas obras, como una maratón de obras, y nosotras desde 2016 que venimos preparando la adaptación de nuestra obra, que es Criatura Emocional, y nada, desde ese momento fuimos preparando la obra, fuimos preparando los monólogos con algunas compañeras que fueron, otras que se quedaron, y ahora somos lo que conforma el grupo teatral Adolecer. Pero sí, más o menos lo fuimos trabajando solas, porque nos autodirigimos. Quizás el único apoyo que tenemos con docentes fue el de una mirada más adulta, pero nada, no nos corrigieron nunca nada. Todo lo que fuimos aprendiendo en este proceso lo aprendimos entre nosotras, y con lo que también vamos aprendiendo en la carrera de nuestro colegio, la carrera de teatro. Y con respecto a, porque como sabemos todos en general acá, está complicada la cuestión de la ESI en las escuelas. ¿Cómo ven eso? ¿Tuvieron alguna traba, alguna cuestión ahí interna que quieran contar? Bueno, cuando presentamos el proyecto el año pasado, principio de año, lo presentamos con docentes del bachiller, que bueno, lo que la mirada de ellos era para hacernos la conexión con otros colegios y poder ir a jornadas ESI, qué sé yo. A mitad de año de este año, nos bajaron el proyecto. Primero nos empezaron a poner trabas, como que bueno, estábamos por ir a una función y un día antes nos dicen que al final no vamos porque estaba todo medio irregular, como la parte de los papeles y qué sé yo. Y después, bueno, así nos empezaron a poner trabas y llegó un momento que nos bajan el proyecto. Perdón, ¿quiénes les ponen las trabas? La dirección del colegio. Entonces, bueno, nos empiezan a poner excusas con que no cumplía con las reglas, que tenía que tener un proyecto, cuando en realidad al principio el proyecto había sido aprobado, entonces era como medio raro que lo hayan podido aprobar así. Y bueno, nosotras como que en el momento fue re feo que nos hayan bajado el proyecto, porque además teníamos, como lo estábamos súper preparando, y nos empezamos a mover, hicimos una movida en el colegio, hicimos tipo una intervención. Que estuvo re viola, así hicimos como un monólogo y pudieron participar los pibes, y lo terminamos como denunciando, que nosotros sentíamos que era una censura, porque después además fue re claro, porque nosotras nos seguimos moviendo como un grupo independiente y fuimos a jornada CESI, y la directora de nuestro colegio llama al colegio donde nos íbamos a presentar para decir de que hay como un par de palabras de los monólogos que no estaban como muy buenas, entonces como si podríamos moderarnos. Entonces, bueno, ahí como que reconocimos que no tenía que ver tanto con la parte burocrática, sino que lo que hablábamos y cómo lo hacíamos. Porque a veces es un poco chocante como adulto ver que los adolescentes se mueven con un lenguaje como más, no sé, como, claro. ¿Qué tipo de palabras, por ejemplo? Vagina. Claro. O sexo y todas esas cosas, claro. Qué peligro. Como, sí, sí. Y no, quería decir a propósito de esto que contaban, ustedes toman una determinación que me parece muy valiente y muy positiva, y que las felicito por eso, que es abrirse lo institucional y empezar a organizarse por fuera, como decías vos, como autodirigirnos, ¿no? Una autogestión de lo que hacen, que me parece que les debe dar muchas más libertades también, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos sentimos súper libres, porque aparte podemos decidir a los lugares que queremos ir, nadie nos pone trabas en ese punto. Y bueno, sí, la verdad que es tener más libertad, pero nosotras seguimos peleando porque se nos apruebe el proyecto, porque nos interesa ir a las jornadas de los colegios, cosa que solas no podemos porque no tenemos un adulto responsable que nos pueda cuidar y que nos pueda contactar con los colegios. ¿Quieren hacer algún ejemplo de monólogo o alguna cosa así? Que por ahí estaría bueno como para ejemplificar, a ver qué es lo tan preocupante de esto que... Justamente podemos hacer el monólogo que nos censuraron y que nos pidieron que no hagamos. No pueden decir las palabras. Bueno, entonces arrancamos. Dale, sí. El monólogo se llama Mi pollera corta y es justamente el que fuimos a hacer al Danzas 2, donde nuestra directora llamó para que no lo hagamos. De todas formas no íbamos a hacer ese monólogo, pero ahora lo hacemos. Bueno. Mi pollera corta no es una invitación, no es una provocación y no es una indicación. Mi pollera corta no quiere decir que me regalo, ni que estoy elevante. Mi pollera corta no te está pidiendo que me la des, no te está pidiendo que me la arranques, ni que me la bajes. Mi pollera corta no es una razón legal para violarme. No tiene que ver con las nuevas cortes modernas. Y aunque no lo quieras, no tiene nada que ver con dos. Mi pollera corta no es una prueba de que soy estúpida, indecisa o una nenita influenciable. Mi pollera corta es mi desafío y no voy a permitir que me asustes, porque mi pollera corta no está mostrando nada. Esto es lo que soy, y antes que me obligues a taparla o alargarla, acostúmbrate. Vivo por mí y no por vos. Mi pollera corta es la felicidad. Puedo sentirme con los pies sobre la tierra. Mi pollera corta es mi oportunidad. Y no es para cancherear. Esta soy yo. Mi pollera corta tiene que ver con descubrir el poder de mis pantorrillas. El aire fresco del otoño viajando por mis muslos. Tiene que ver con dejar que viva en mí todo lo que yo viva, comparta o sienta. Mi pollera corta es la bandera de liberación al ejército de las mujeres, porque yo declaro que estas calles, cualquier calle, es el país de mi concha. Mi pollera corta es inspiración, es apreciación, es excitación, pero sobre todas las cosas, mi pollera corta y todo lo que haya debajo es mío, mío, mío. Muy lindo. Les quería preguntar qué se siente armar obras, bueno, monólogos en realidad, para adolescentes siendo adolescente. Bueno, creo que también es una de las cosas más enriquecedoras que nosotros tenemos y viviendo, va, desde una mirada que compartimos nosotras, está buenísimo. Porque son cosas que nos pasan a nosotras que quizás si no es por el teatro no tenemos otra forma de contarlas. También tiene que ver con una adultocracia que siempre se vive y más en la adolescencia, que el único sentir o las únicas cosas que importan son las que vive el adulto. Y nos dejan afuera un montón de cosas y de vivencias que nosotras sí sentimos. Entonces es como una forma de poder largar todo eso y capaz los pibes al verlo es como que dicen, che, a mí también me pasa esto. Entonces para nosotras también es como reconfortante poder darles una voz a ellos y especialmente a ellas. Y es ese mismo adultocentrismo del que recién hablabas y que creo que es la gran problemática de una de las grandes problemáticas de que, por ejemplo, no se puede hablar de educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Que es que los adultos y las adultas no se quieren hacer cargo de trabajar un montón de esas cuestiones. Ese adultocentrismo es el que las termina censurando, ¿no? Es el que en la escuela también las termina censurando y diciendo que su palabra no es válida, ¿no? Sí, eso es re común en los adultos, que por ser adolescentes nosotras somos menos o nosotras no sentimos las cosas reales o nos tomamos todo diferente porque estamos en una etapa, en la etapa de la adolescencia. Creo que hay que derribar eso, porque no es verdad, porque nosotras somos personas como los adultos. Y bueno, eso nos parece muy importante dejarlo en claro siempre que hablamos y eso. Y en relación a esto, ya fuera del mundo de los adultos, digamos que ya más o menos lo conocemos y sabemos cómo viene la mano, en estas jornadas que hacen en las escuelas, ¿cómo ven la respuesta de los pibes y las pibas? Bueno, de parte de nuestros compañeros y todo eso, la gente más cercana a nosotros es como que lo vive igual que nosotros, entonces tenemos como un buen recibimiento. Pero una vuelta cuando fuimos al FADER, hicimos mi pollera corta y capaz escuchábamos risas en partes de como que estábamos hablando de temas serios y capaz como que no recibimos, o capaz no se recibía de esa manera o como estaba enfocado, ¿no? Pero en realidad como que en general se tomó bastante bien y como llega como queremos que llegue. Bueno, ¿y tienen ganas de mostrar algo más? ¿De recitar algo más? ¿Tienen? O... Sí. ¿Necesitan dos micrófonos? No. ¿No? ¿Con uno solo? ¿No soy linda? ¿Qué es ser linda? Porque en realidad las chicas lindas no se parecen a nada que se pueda definir. Sí, son todo lo que la mayoría soñamos ser, pero no se parecen a nada que pueda identificarse. Bueno, cuando hablamos de una chica linda, decimos cosas como sobre ellas. Por ejemplo, ¡ay, sí, Ailén, qué linda que es! Pero cuando hablamos de chicas que no nos parecen tan lindas, destacamos cosas sobre cómo se ven. Por ejemplo, ah, María, la del pelo feo, sí. O Ailén, sí, tiene las piernas un poco cortas, pero tiene unas tetas. Yo antes no era graciosa, no era linda, era graciosa. Muy graciosa. Todo lo que decía o hacía era gracioso. Y todo por mi nariz. Mi grande, fea y graciosa nariz. Sí, mi nariz era graciosa. El que me veía conocía mi nariz. Hola, bienvenidos a mi nariz. Ni siquiera diría que tenía cara, solo nariz. Y es que las narices son tan intensas. ¿Alguna vez miraron realmente las suyas? Yo me la miraba todo el tiempo. Mi nariz rompía el hielo. Hacía sentir a todos que podían confiar en mí. Era como si me dijera, vos nunca vas a ser como las demás, pero podés ser vos misma. Mi nariz me daba confianza. En mi grupo de amigas era la payaso. Me decían Naso. Y sí. Y después están mis papás. Sé que me quieren. Sé que quieren lo mejor para mí. Pero eso implica lo que ellos creen que es mejor para mí. Tanto me planearon, me organizaron que al final lograron terminar con mi pobre nariz, asesinarla. Cuando cumplí 15 años, contrataron un médico para que me sacara la nariz. Sí, un asesino a sueldo para que me cortara la nariz de la cara. Lo que no se dieron cuenta era que estaba pegada a mí. Yo pensé que me iban a llevar a comer mi comida favorita o a algún lugar lindo. Pero cuando me di cuenta, estábamos en una clínica. Y un hombre, que particularmente tenía una narizota, se me acercó y me dijo, tranquila, que es un procedimiento súper sencillo. Yo la miraba a mi mamá, y a ella parecía remorderle la conciencia, pero se seguía riendo. Y ahí me pusieron la anestesia. Y cuando me di cuenta, cuando me levanté, todos estaban revoloteando encima mío. Ahí me di cuenta que algo horrible me había pasado. Vomité. Cuerpo y alma. Mi nariz me salía destrozada, martillada, destruida por todos lados. Quería llorar, pero en realidad no sabía cómo llorar sin nariz. Y entonces mi papá me agarró la mano y me dijo, tranquila, que ahora vas a ser toda una princesa. Qué pena, papá. Qué pena que no te dieras cuenta que yo no quería ser una princesa. Yo con ser una payasa me conformaba. Porque sí, mi nariz era gigante, mi nariz me hacía resaltar, pero me hacía quien era. Ahora soy solo este estropajo horrendo en plena cara. Porque antes era Mesopotamia y ahora soy solo un shopping. Bueno, chicas, la verdad que fue muy lindo tenerlas acá y que nos contaran, bueno, todo lo que hacen y hasta que nos lo pudieran mostrar. Como que es un privilegio en realidad que con todas las trabas que tuvieron para armarlo, nos lo puedan hacer llegar, mismo porque capaz ya no estamos en espacios de secundaria ninguno de nosotros, entonces no estamos tan cerca de las jornadas ESI y de lo que cuesta hacerlas. Así que bueno, saben que cuando quieran de nuevo pueden venir. Ya han venido muchos de sus compañeros en realidad. Sí, a mostrar diferentes cosas. Pero nunca un proyecto autogestionado, ¿eh? Esto es, me encanta y lo felicito y las felicito porque está muy bueno que puedan salirse, de romper con esa barrera institucional que decía Valiente antes, porque lo están haciendo siendo adolescentes, y a muchas personas nos cuesta hacerlo aún mientras seguimos cursando y todo lo atamos a lo institucional. Está bueno poder romper de eso institucional y así hacer crecer más la obra, darle más sentido, poder elegir a dónde van y poder elegir cómo lo quieren hacer sin ninguna restricción de ninguna palabra ni de nada que las haga sentir restringidas. Así que las felicito y abrazo este proyecto. Sí. Es nuestra forma de modificar el teatro, de dejar de que haya un director y poder alimentarnos entre nosotras. Y también esta militancia. Sí. Decía que también es como una militancia para nosotras poder llevar todo lo que nosotras pensamos y nuestro feminismo a distintos espacios y a través del teatro. Creo que es lo más enriquecedor. Bueno, chicas, las despedimos, les agradecemos mucho estar aquí y vamos con un tema de El Violinista del Amor que toca hoy. El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban tocan hasta Trilce. Y se viene un tema que es muy... Es la despedida del año. Sí, es muy acorde a lo que estamos hablando y a lo que venimos hablando en general en este programa y en todos los programas de La Retaguardia. Gracias, compañeras. Gracias a ustedes. Siento pena por vos, quitarme el sombrero y llorarte un rato. Podría ser tu fe, llevarte de la mano a ese lugar que solo existe tras tus párpados cerrados. Quizás así comprendas que seguimos vivos por ser inofensivos. Presumir nuestras épicas batallas que hackearon al poder. Podría ser tu última esperanza de redención ante los mártires caídos de la repisa de esa mágica vitrina donde guardas la historia que nunca viviste. Quizás así seguimos vivos por ser inofensivos. Escuchando a mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh?

Estamos aquí en este segundo bloque de A mí no me importa por... Tercer bloque, me dicen por acá, de... Tercer bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Y tenemos un cambio drástico en el estudio de personas, eso es cierto, también cambios de lugares. Y vamos a presentar primero a un compañero del programa que a veces, bueno, llega tarde, a veces falta, pero va a tener la posibilidad de excusarse en vivo. Hola, Lorenzo Biase. Gracias, Lolo. ¿Cómo va? Bien. Esa fue mi entrada mágica. Che, no, me duele la rodilla. Es verdad, eso. Me cuesta caminar. Es como una buena excusa. Y detrás, tuyo. Está la Lisis Piola. ¿Qué onda, Liz? No quiere hablar. No está. No está. Sí, está. Y tenemos a una invitada que va a ser una invitada musical, pero antes de ser una invitada musical, vamos a charlar un rato. Ella es Urraca Negra, rap feminista. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Nada, acá contenta por el espacio. Bueno, Juli, que gracias que habilitó este espacio para nada, para levantar la voz y hablar cosas que tal vez por mucho tiempo estuvieron negadas. Uh-huh. Así es, ya hace algunos meses, en una actividad que había por a los dos meses del asesinato de Rafita Nahuel, en el Parque Centenario, ¿te acordás, Liz, que estábamos y conocimos a unas compañeras que estaban hablando justamente de la cuestión del Encuentro Nacional de Mujeres, en el cual no se sintieron invitadas, digamos? ¿Por qué? Porque son parte de los pueblos originarios, son parte de una de las muchas naciones que hay dentro de lo que es, según... las ciencias oficiales, el país Argentina, y por lo tanto, bueno, que se llame Encuentro Nacional ya es una forma de delimitar, de definir y de dar fin, digamos, a hasta dónde llega ese encuentro. Y bueno, se está peleando para que eso cambie. Se está peleando, sí, justamente porque lo que se está poniendo como visible es el colonialismo. Uh-huh. O sea, empezar a visibilizar las identidades negadas, pero negadas desde la violencia colonial, negadas desde la campaña al desierto, bueno... es lo que nuestro territorio ha marcado con sangre y también con silencio. Entonces, empezar a recuperar todas esas identidades, todos esos saberes, y más desde el lado de mujeres, es lo importante y es lo que empezamos a tratar de levantar esas voces que justamente por siglos estuvieron negadas. Uh-huh. Justamente hoy hablábamos hace un rato, seguramente lo trabajarán en el próximo programa en Hora Libre, al respecto de que hoy Facundo Jones Wallace fue condenado. No se sabe todavía el tiempo, pero se sabe que va a ser condenado. Bueno, toda la lucha a partir de lo que pasó con Santiago Maldonado y después en consecuencia también por Rafael Nahuel y con Facundo Jones Wallace empezó a generar una visibilización de la existencia de los pueblos nativos mucho más grande. Y allí también, bueno, en primera instancia se hablaba de esto, ¿no? Hablar de colonialismo. Pero qué importante es empezar a pensar que los sistemas que nos oprimen más allá del capitalismo, ¿no? Que por ahí desde la línea histórica de la izquierda es el capitalismo y nada más. Pensar que el sistema patriarcal y el sistema colonial funcionan los tres entre tramados, ¿no? Y que a esa trama hay que empezar a definirla, también a visibilizarla y a decir que existe, ¿no? Sí, a visibilizarla. Bueno, dentro de este marco, hoy justamente nos enteramos que la Bochafe en Moira Millán, uh-huh, está judicializada, uh-huh, por defender su tierra, por defender tierra ancestral. Pero ¿qué pasó? O sea, entendemos que la justicia es patriarcal, entendemos que violenta, pero esta mañana justo la habían judicializado y la habían, para la audiencia la tenía el 21 de marzo del año que viene, o sea, del 2019. ¿Qué pasó? Hoy a la mañana se acaba de enterar que de casualidad se confundieron con la fecha, se adelanta la fecha para el 21 de febrero. Esto lo encontramos como justamente es una violencia dentro de esta justicia patriarcal que nosotros ya estamos visibilizando desde los movimientos feministas, y como que esto es una cuota más para empezar a visibilizar y hablar estas violencias que nos están pasando, porque no solamente porque es una luchadora mapuche, sino también porque es mujer. Entonces, bueno, nada, esto también, porque lo que vos estabas hablando recién tiene que ver con todo este contexto represivo y de violencia que estamos viviendo, lamentablemente. Y bueno, al respecto de lo que nos trae, de alguna manera, ¿qué pasa con el Encuentro Nacional de Mujeres? Que excluye mucho, ¿no? Ya con ese nombre excluye bastante. Excluye justamente a las disidencias, uh-huh. Excluye y también es silencia, porque el excluir también es silenciamiento. Nos pasó en el encuentro de Trelew que las voces de las mujeres de los pueblos originarios fueron acalladas, silenciadas y humilladas, porque no se les dio el micrófono o el espacio que realmente tenían que ser, porque justamente Trelew es territorio mapuche. Ya desde la misma comisión, antes de que se empiece a generar el encuentro, ya hubo problemas, ya como que se empezaron a negar las voces, se silenciaban, se generaban situaciones violentas dentro de las reuniones de comisión. Y eso realmente es lo que venimos a visibilizar, justamente porque se empezó a hablar de plurinacionalismo, de que se empiecen a representar las 36 naciones originarias, y justamente eso es lo que no quieren que se visibilice. ¿Qué pasó en este sentido? Fue humillante la situación y el trato que recibieron las Lamien, las hermanas. Porque justamente al cierre del encuentro no se les dio el micrófono, en realidad se les dio al final por presión de una compañera trans. O sea, y esto es muy simbólico porque las disidencias han tenido una lucha y la tienen para estar siendo representadas, para tener un lugar de importancia, y obviamente fue de la mano de una compañera trans que se pudo tomar el micrófono y pudieron tomar la palabra. Desde ya, o sea, el discurso fue de total agradecimiento por la participación de tantas mujeres en territorio mapuche y todas las energías que se emanan de eso, la verdad. Pero bueno, nada, hay un silenciamiento, no lo vamos a ocultar más, y justamente, bueno, mañana se va a hacer una reunión ya definitiva de la comisión organizadora para el encuentro próximo en La Plata, donde sí vamos a demandar que el encuentro deje de llamarse nacional y se llame plurinacional. Y ahí sentiste en este, me imagino que no es el primer encuentro al que vas no es el primer encuentro, y sentiste como pueblo nativo una diferencia, que sea en el sur a que sea en, no sé, en Buenos Aires, en La Plata. Bueno. Lo que fue entre el EU, ¿me decís? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque nosotros una de las cosas que se va a tratar en pedir que sea plurinacional es empezar a hablar sobre la espiritualidad. Y justamente en territorio ancestral, obviamente las energías son diferentes y se sienten. Y sí, fue diferente porque en la marcha que se hizo, que fue gigante, la columna de las mujeres de los pueblos originarios fue gigantesca, la participación ya en el taller fue, pero más de mil personas estuvieron presentes ahí apoyando, y en la misma marcha se gritaba "nos queremos plurinacional", o sea, que ya no se pueden acallar tantas voces, y eso creo que fue toda la energía, todo el Nehuen que sale de la tierra donde fue el encuentro entre Leu. Y el taller que hicieron, un taller las mujeres de los pueblos originarios, sí, en el encuentro. Exactamente. ¿De qué se trató? ¿De qué temas se enfocaron? Y ahí se le dio la palabra a todas las hermanas que participaron, y en realidad fue para tratar justamente este tema, el del plurinacionalismo. Como introducción también. Como introducción, porque el taller de mujeres de los pueblos originarios es acotado, es como pretender que haya en el encuentro un solo taller donde nos juntemos todes a hablar de todas las violencias que estamos viviendo o todos los temas que queremos tratar. O sea, necesitamos que sea transversal el tema del plurinacionalismo. Una de las cosas que también estamos demandando, que haya como un respeto y visibilización de las lenguas de las 36 naciones en cada taller. O sea, que, por ejemplo, que cuando se empiece un taller en cualquier, en el encuentro, se pregunte si todos hablamos español. Claro. Para por si salta alguna hermana que habla otro lenguaje, que se diga y que se ponga en evidencia que justamente no estamos hablando todos españoles. Yo creo que esos son unos primeros pasos para empezar a descolonizar nuestra cabeza. Falta un montón, pero eso es por lo menos para visibilizar que hablar español no es algo natural, no es algo desde siempre, sino que es una imposición del colonialismo, ¿no? Sí, totalmente, no es algo natural del territorio, justamente. Y bueno, doble al ser en la Patagonia el encuentro este año. Y aparte lo simbólico que tiene el nombre. Como vos denominás a algo, ya estás excluyendo o incluyendo a un montón de conjuntos de personas que se van a sentir identificadas o no con lo que querés conformar. Bueno, mañana va a ser la reunión, supongo que después nos vamos a enterar un poco cómo va a seguir. Y también como que aprovecho este espacio para pedir como apoyo a los que puedan participar, porque la reunión es abierta y está muy bueno la participación, pues necesitamos apoyo porque justamente la burocracia o las relaciones de poder son muy tensas y nosotros no estamos vinculadas a esas relaciones de poder. Es más, tratamos, porque tiene que ver con el colonialismo. Entonces, y lamentablemente nos vinculamos así, los partidos políticos se vinculan con esa forma de competencia y de poder y nosotros no estamos, no queremos sumirnos en eso, pero sí tenemos una verdad de siglos que está siendo silenciada, está siendo callada y ahora está teniendo voz, así que pedimos apoyo. ¿Te querés pasar el día, bueno, mañana, pero la hora y el lugar? Mañana así es a las 3 de la tarde. Lo puedo porque en lo un rato, tengo, sí, lo tengo en el celular, pero si quieren después lo paso y es a las 3 de la tarde en La Plata. Genial. ¿Tenés ganas de que rapeamos una canción? ¿Cómo no? Ah, así que rapeemos, no, la vas a rapear vos, pero sí, no. Bueno, ¿de qué se trata la primera canción que vamos a escuchar? Y yo en realidad empecé a vincularme con el hip hop y con el rap desde el lado, desde reconocer las identidades. El hip hop tiene eso, tiene que ver con las identidades negadas, justamente en Estados Unidos, con las identidades afroamericanas, con los negras y los negros. Y bueno, y por eso justamente me vinculé a esa herramienta artística para levantar la voz también, porque estaba siendo negada. Así que, ¿nos avisan? La uno, por favor, gracias. Y una pregunta, ¿Urraca sí. de dónde viene? Urraca Negra, ¡oh! Bueno, Urraca Negra, bueno, primero porque me vinculo mucho con los animales. La verdad que tienen todo un poder y un espíritu cada animal y pertenece a la naturaleza. Negra, bueno, por mi color. pero en realidad viene desde una violencia que... A ver, pues tocaste un tema bastante delicado. Yo pasé violencia machista, violencia patriarcal dentro de una organización política y una de las agresiones que recibí me habían dicho que iba a terminar como la urraca, desplumada y con las patas abiertas. Así que absorbí eso como algo totalmente negativo. Lo resignificaste. Lo resignifiqué desde la fortaleza y desde que no me iban a silenciar, que todo el abuso machista que recibí, toda la violencia que recibí, que me quisieron silenciar, la iba a transformar en arte, la iba a transformar en música, que cada vez que iba a rapear me iba a sanar y que también iba a transmitir todo ese como esa experiencia para que a otros no le pase. Así que tocaste un tema bastante delicado, pero muy bueno. Vamos con Urraca Negra. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias. Acá lleva Urraca Negra. Agradeciendo el espacio a Retaguardia y a Juli por invitarnos, por expresar y por traer todas estas palabras vividas acá y también estas palabras negadas. Totalmente empoderada por haber ido a Trelew, pisar tierra de mis ancestras.

¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Muy bien, ahí estamos. Ponele. Estamos, yo sé que estamos en un momento de mierda. Hace sí. bastante, pero de mierda sobre todo para ustedes. Sí. Como decía yo, les contaba a mis compañeros que no te conocen. A mí lo que me sorprendió particularmente, yo supongo que alguien de los que están escuchando deben haberte visto alguna vez en el transporte público. Uh-huh. La particularidad, además de que tocas la guitarra y cantás y acompañás y haces felices los viajes, hay algo que está buenísimo, que es que te tomás el laburo de charlar un poco con la gente, de contar. Yo me encontré con vos y estábamos hablando, estabas comentando un poco acerca del proyecto de la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Mirá. Justamente sí. Ese día te crucé yo. Supongo que habrá sido más de un día. Y después, alguna vez sobre... ¡Asesino! ¡Mata bebé, me gritan! Pasa de los que está a favor de que se mueran los bebés. Sí, me acuerdo. Sí, sí, tremendo. Varias señoras. Y la verdad que es... Fuera de todo eso, de toda la gente que lo recibe mal, hay un montón de gente que lo recibe bien y que está buenísimo que te tomes el laburo de charlar y de no solamente hacer un comentario en la pasada, sino que si te tenés que quedar conversando, lo haces también, ¿o no? Sí, me encanta. Claro, es que creo que desde ahí sale una construcción, realmente, porque si no es, me quedo con lo que dice Pedro... Y lo que dice Pedro es lo que dice Pedro y lo que dice el pelado es lo que dice el pelado. Y no, la idea es que podamos conversar un poquitito, debatir, porque si no es una guerra, que de hecho, bueno, salvemos las dos vidas, ¿cuánto tiempo tiene? Mientras que el proyecto de ley que hicieron las compañeras lleva mucho más tiempo, pero me parece que se tiene que dar una discusión. Poner a todo el pueblo pintado de verde y... Porque tenemos un equipo de sonido mucho más grande, salvemos las dos vidas. Es una pavada que ni siquiera se llevó a conversar. Hay gente que... A ver, ¿qué era? Una diputada que ni siquiera llegó a leer el proyecto y votó en contra. Una senadora. El otro día, Amalia Granados, yo no sé si esto es verdad o son esas cosas que circulan en la internet descansando a la gente, pero podría ser verdad, así que lo comento. Amalia Granata dijo el otro día: siento que me dejaron re sola con la lucha de los pañuelos celestes. Diciendo, che, loco, hey, no era que estábamos re convencidas de esta lucha. Como qué pérdida de contenido, ¿no? Ese. A mí me pasó dando clases que pibes y pibas me digan, ¿vos de qué pañuelo sos, profe? ¿Del verde o el celeste? Y para mí, la respuesta es. El pañuelo verde tiene un contenido, el otro no tiene un contenido, el otro es la falta de contenido, no hay binario ahí, no hay, bueno, soy de este, o sea, desde ya, que uno se posiciona, ¿no? Claramente. Pero pensar que hay una, como que qué poco contenido que hay detrás de ese discurso. Sí. Nos quieren, pero es así, nos quieren alejados, nos quieren enfrentados, mejor dicho, porque lo más triste es ver cómo varias personas que no tienen el poder adquisitivo como para poder solventar algunas cuestiones se ven mucho más influenciadas y se terminan peleando, por decirlo de alguna manera, pobres contra pobres. Uh-huh. Es lo que sucede. Soy un laburante de la calle que me gano el mango día a día y muchas veces me encontré en esa misma disputa y todavía me encuentro en la disputa de discutir pobre contra pobre. Pero con más razones donde tenemos que tratar y tenemos que hacer el esfuerzo suficiente como para poder dar la conversación. Sentarse y tomarse el trabajo de tener la conversación, porque si no, jamás vamos a modificar nada de lo que realmente tenemos adentro nuestro y que queremos hacer. Sin eso, estamos al horno. Y de hecho, estamos al horno. Che, ¿te podremos pedir así a modo de capricho? Nosotros con Lorenzo nos tenemos que ir en un ratito, entonces nos gustaría escuchar una canción antes de salir. Dale, yo... Perdón, no soy compositor. Ok. Sí, soy un... Ni soy cantor, ni guitarrista, pero me la voy dibujando un poquitito. Acá Pedro, que me hizo la invitación, gracias hermano, me dijo que cuando me escuchó, me grabó, me mandó... un video de esta canción que se llama Disfruta el silencio. Es una canción hermosa que le gusta muchísimo a un pelado que no es tan simpático como yo, se llama Horacio, y tiene las primeras 6 letras al igual que el nombre de la radio. Ah. No voy a mencionar el nombre, pero sí es muy importante que se sepa que ese tipo... ¿Se puede insultar? No, malas palabras no se puede. Bueno. Se puede. Que ese tipo es una verdadera basofia, es una porquería. Así que la gente tiene que saberlo porque nadie lo menciona. Pero Horacio Rodríguez, La Rata, es la peor porquería que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta canción le gusta mucho a él porque se llama Disfruta el Silencio. Woods like violence, break the silence. Come crushing him into my little world. Painful to me, just like to me. Don't you understand, oh my little girl? All I wanted, all needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do wrong. Boats were spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Flashes remains, so is the pain. Words are meaningless, unforgettable. All I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do wrong. Very unnecessary, they can only do wrong. Muchas gracias. Qué linda canción, che, ¿de quién es? De Depeche Mode, es Depeche un grupo Mode. inglés creo. ¿Sí? Que se llama Depeche Mode. A ustedes les gusta también, ¿no? Sí. Aparte dio la casualidad que justo el día que lo escuché había sido un par de días después que fuimos a ver a Depeche Mode justamente al Estadio Único de La Plata. Y por eso te filmé, además de que me pareció muy bueno y que me gustó tu onda y el laburo, lo que contábamos antes, ¿no? Me llamó justo la atención que estés tocando ese tema. Y lo filmé para que te escuche ella, que no estaba presente en ese momento. Grande, que... gracias. Sí, aparte me encanta, Depeche Mode es un grupazo, me sí. parece. Dentro de la música que es un poco movida, re oscuro, me encanta. Che, ¿el arte callejero es un delito? Definitivamente. sí, es lo que quieren anteponer. A ver, el proyecto de ley es el 1664-J2018, promovido por Horacio Rodríguez Larrata, y si no me equivoco el nombre de este hombre es Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia en la legislatura porteña, también es un diputado. Ese proyecto de ley lo empezamos llevando al frente de los colectivos de artistas callejeros, que son unos cuantos, empezando el que estaba mencionándose en la tanda que estaban haciendo antes de empezar con este bloque, que es el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, uh-huh. el FAO. También Cirqueras Organizadas, Ejército de Payasos. Y hay otros cuantos colectivos culturales que en este momento se me están pasando, pero por una cuestión de que estoy un poco quemado por el año, y es en serio, bastante quemado. La verdad que fue un año que me cagó a trompada fuertísimo. Y el último colectivo cultural que se armó, es en el cual yo pertenezco, que es lo único que creo que me saca una sonrisa en la cara casi todos los días, el hecho de haber encontrado compañeras y compañeros que tienen los mismos valores, principios y el compromiso para afrontar esta lucha, que se tiene que llevar con corazón, con ovarios y huevos y con mucho cerebro, porque si no tenemos los argumentos para dar la discusión, estamos al horno. Que se llama Trabajadores de la Cultura Ambulante. Eso pueden buscarlo en Facebook o en Instagram. TCA, Trabajadores de la Cultura Ambulante, va a ser la primera cooperativa de artistas callejeros del subte. Ya enviamos todos los trámites al INAES con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Estamos viendo cómo, si esperemos que puedan llegar a pasarse, porque la verdad es que está paradísimo todos los trámites de cooperativas hoy por hoy. Así que bueno, elegimos obviamente la figura de cooperativa por una cuestión de que es una figura horizontal. Nadie es más que nadie. Volviendo, el arte callejero no es delito. Los artistas callejeros, les artistas callejeres, llevamos la batuta porque, como lo hablaba antes con Pedro, somos los que por ahí tenemos la aceptación de la mayoría de las personas. Ya sea el estrato social más alto como el estrato social más bajo, simpatiza con el artista callejero. Mucha gente siente empatía con nosotros. Y eso hizo que se nos pueda prestar un poco más de atención. El proyecto de ley lo que busca hacer es modificar el código contravencional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto lo que hace es darle poder a la policía para que ellos, acorde a lo que su criterio, ¿sí?, considere que está mal, pueda empezar a actuar de oficio. Hay un montón de artículos que son completamente nefastos, completamente, pero nosotros llevamos el estandarte con ese hashtag, que es el arte callejero no es delito, pero las personas más afectadas son los cuidacoches, son nuestras compañeras las trabajadoras sexuales, son los vendedores ambulantes, que si antes estaban desprotegidos y en el marco de la marginalidad, por decirlo de alguna manera, hoy ya están en la marginalidad del todo. O sea, y eso más allá de que estén organizados, que encuentren la posibilidad de encontrar unas figuras jurídicas, ya sea asociación mutual, cooperativa como nosotros, lo que quieran, la policía ya tiene la vía libre como para ir a reprimir, para multarlos, para sacarle la mercadería. Esto está pasando, y estaba pasando desde antes. Espacios públicos le cae cada 2x3 a la gente que va a ganarse el mango de forma digna y honesta. Si hablamos de los tranzas, los tenés por todos lados y están entongados con la policía full. Y algún que otro mafioso que labura en la calle, y yo me refiero a mafioso porque por ahí es un colega, pero que tiene que arreglar con la policía, es un mafioso, viejo, si vos le tenés que pagar a un policía para hacer tu laburo. Y encima para ir a botonear a un compañero con un colega, que esto pasó en calle Florida, en Florida y Corrientes, la semana pasada, un tipo que labura ahí, hago la denuncia porque realmente lo merece, es un tipo que laburaba ahí hace tiempo, había una banda de reggae muy bonita haciendo una intervención hermosa en la calle, y como el tipo arregla con la policía, le mandó un patrullero a los pibes que están laburando en la calle. ¿Un músico también? Un músico. ¿Qué va? No, un artista callejero, no es un músico. Uh-huh. Cuestión, esas cosas pasan. Ahora, el arte callejero, obvio que no es un delito, es un derecho. Es un derecho, lo que hacemos los artistas callejeros es regalar, compartir cultura. O sea, y el arte, en términos generales, yo no me considero artista ni en pedo, pero el arte mueve emociones. Los chicos tienen una permeabilidad increíble y nosotros tenemos, los argentinos, algo cultural. Cuando hay un artista callejero, yo les pongo mis casos, yo estoy tocando y entra un padre con el nene, que el nene entra a los gritos con su naturaleza inocente de estar festejando el júbilo que tiene un niño, el padre le dice, ¿para qué está el...? O ves a la abuela que le dice, tomá, le das 50 pesos para que te lo dejen el gorro a vos. O sea, está culturalmente aceptado. Entonces, ¿con qué te estás metiendo, hermano? No querés que la gente sienta. Ese es el punto. Uh-huh. Este proyecto de ley lo que busca es ampliar la caja chica de la policía. Y es así, la caja chica del Yuta. Y busca criminalizar a los que realmente laburan. Uh-huh. Es así. Es una ley anti-marchas. Corta la bocha. Cuando hablan de ruidos molestos, hicieron una excepción en los artículos 83 y 85 diciendo las actuaciones a la gorra quedan exentas. ¿Y los murgueros? ¿En un ensayo de una murga qué? Y si no hablemos de un murguero, ponele que yo no estoy poniendo la gorra y estoy en la calle tocando. Y la normal tolerancia del policía dice, che, flaco, estás haciendo ruido molesto. Te multo, te llevo en cana y te secuestro el instrumento. Y si me resisto, es resistencia a la autoridad. Sí. Y si me lo dicen tres veces, tengo una causa. Ok. Claro. Yo se los dije en la cara a ellos en la legislatura. Ruido molesto es escuchar cómo nos mienten una y otra vez. El balazo que le disparan para matar al pobre. Eso es un ruido molesto. Nosotros no. Compartimos cultura, alegría y salud. Porque un país con más cultura y alegría es un país más sano. Pero bueno, acá ya no es un ministerio el de cultura. Acá es una secretaría. ¿De qué vienen a hablar? Aparte es una política del macrismo que está clara desde siempre. La persecución a todo lo que sea cultural desde un principio. Y popular. Y popular, sobre todo popular. Así porque que... lo que nosotros hacemos es gratis. Claro. Al artista callejero es el único artista que en el mundo se le paga después de que hace su intervención. Cualquiera sea la disciplina. Porque es a la gorra. Nosotros no tenemos relación pecuniar con los las o les tripulantes, pasajeros o transeúntes de la calle. Entonces, yo no le cobro una entrada para hacer nada. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué contravención estoy haciendo? Claro. Nosotros nos despedimos. Le voy a mandar un saludo a Nadia Valenzuela, que está escuchando el programa. Y vamos a escuchar una canción más. Mientras tanto, ¿te parece? ¿Quieren? Un placer, loco. Encantado, gracias, hermano. Te voy a dejar un regalo. Muchas gracias. Sos amigo de ellas, me dijeron. Sí. Bueno, hace dos meses atrás un ex compañero de trabajo me filmó, chao hermano, encantado, gracias. Me filmó cuando yo estaba hablando sobre esta misma problemática que estamos teniendo los artistas callejeros. En ese video había una señora justo a mi izquierda, que estaba sentada a la izquierda porque le encanta lo que hago, y me estaba diciendo, nene, cantá y no hables, representando a un estrato de esta sociedad que realmente quiere que la gente se quede en silencio y que no hable de lo político. Como si levantarse a la mañana todos los santos días no fuera un acto político. Como si lo personal no fuera político. Gracias a esa señora y otros tantos y tantas que este proyecto de ley el día de ayer se aprobó. Y cuando me filmó mi ex compañero de trabajo y mi amigo, yo estaba cantando esta canción. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curva de los puertos con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Tardes tranquilas cuando extraño todo, siento que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual igual contra uno mismo y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. Yeah. viuda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas y el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. El mate bien merecido recibís. Quiero aportar algo a lo que acabas de contar, que es que la señora esta, de la que habla en el video, es una vecina del barrio Mataderos. ¿En serio? Con la que yo me paré a discutir en el chino una vez, porque estaba hablando bestialidades de los años 90 y cosas así que ya creo que se imaginarán por qué lado venían. Una señora nefasta, es la señora de la tortuga, para que la reconozcas. Una vez nos la cruzamos y estaba paseando su tortuga. Pero la verdad, nefasta, fascista, horrible señora con la que también me paré a discutir. O sea, mucha gente discutió con esa señora, está clarísimo que le encanta discutir además. Igual ella discutió conmigo. Yo siempre eso es verdad. Eso, porque mucha gente me para y me dice, vos sos el del video que estás discutiendo con la vieja. No, ella está discutiendo conmigo. Hay una diferencia enorme, es porque verdad. A mí me encanta discutir y dar la discusión con todo el mundo, pero ella no me dejaba hablar. Ella me decía, no, nene, cantá y hablá. A una compañera que estaba enfrente, que yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Uruguay? ¿Qué nos separa del Uruguay? Y la piba me dice, el Río de la Plata. Y yo le digo, no, un siglo, porque ellos tienen separada la iglesia desde 1918 del Estado y nosotros todavía estamos luchando por un Estado laico. Y también tenía el pañuelito verde y en un momento en el video dice, nena, estás con ese pañuelito kirchnerista diciendo la piba. Y eso se ve en el video, pero no se escucha. Claro. Yo en los años 70 estaba mirando a Queen en Los Ángeles, dice. Sí, sí, sí. Una incongruencia tras otra tiraba. Pero es de esa gente necia que no quiere escuchar otra realidad más que la que su propio ojito le permite ver, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Es un bajón. Y hay algo que me interesa saber, que más o menos estuviste contando, pero ¿cómo es para vos el laburo en la calle? ¿Cómo te sentís vos haciendo eso? Mirá, yo no te voy a mentir. A mí me encanta. Es lo mejor que me pasó después del nacimiento de mis hijos, lo mejor que me pasó, o al menos lo más emocionante, es eso, es el haber encontrado en las calles poder vivir de lo que amo. O sea, posta, recontra privilegiado mal. El hecho de poder vivir de lo que amás en un país donde hay mucha gente que hace sacrificios enormes día a día para llevar el mango a la casa viviendo de algo que no ama. Yo empiezo casi todas mis intervenciones diciéndole a la gente, preguntándoles, ¿qué es lo único que no se recupera en la vida? ¿Saben ustedes qué es? El tiempo. El pelo. Les iba a decir, eso es lo que le digo a la gente, para empezar a reírnos. Yo me acuerdo. Pero posta. Lo que no se recupera en la vida en realidad es el tiempo. Y esto yo lo digo porque, ¿saben? Yo me decidí dejar el último trabajo en relación de dependencia del todo, porque ya había empezado con la música en el subte, cuando un doctor en Catamarca le hizo una transfusión de sangre errónea a mi vieja con 59 años y me la mandó para otro lado, sin que conociera a mi hijo Apolo, que tenía 2 meses. La vida en muchas provincias, acá mismo, en Capital mismo, para mucha gente no vale una mierda. Y la posta es que el tiempo no se recupera. O sea, es lo más democrático que existe, seas quien seas. Vos, yo, Mauricio M., Donald Trump. Seas quien seas, vas a tener 24 horas al día, es lo más democrático. Pero una vez que pasan, ya no se recuperan esas 24 horas. Y ¿cuántas veces escuchaste, che, yo estaba discutiendo con esa persona, o yo no le dije te quiero y ya no lo puedo hacer más? La gente piensa muchas veces, el tiempo es un tema re delicado, ¿eh? La gente piensa, hay tiempo. Esto lo vi hace poco, encima, lo vi a, no es de mi simpatía ni en pedo, pero lo vi a Rolón diciéndolo y me mató, pero es posta, porque yo hablo siempre del tiempo. Pero la gente piensa que hay tiempo, y la posta es que no hay, ni tenemos. El tiempo corre, sigue con la suya. Entonces, hay que ser muy delicado. Si vos realmente tenés ganas de hacer algo, no pienses que hay tiempo siempre. Y tampoco seas tan acelerado con los tiempos, porque claro, te vas a llevar todo como tito chocadores por delante. Lo que sí, esto es algo que le digo a toda la gente, viejo, si estás haciendo algo que no te gusta, empezar a ponerte en plan de hacer lo contrario. Esto es fundamental, por eso mis intervenciones las empiezo así. A mí realmente esto me generó un cambio enorme a mí en mi vida, un cambio, pero para bien, zarpado. Yo era un tipo que laburaba en empresas, que tenía gente a cargo, que me iba bien, por decirlo de alguna manera. Pero no era feliz, no estaba haciendo algo que amaba. Claro. Entonces eso, para mí laburar en la calle es hermoso. También tengo la posibilidad de, en la calle de construir cosas y de modificar algunas otras. Que ese es el desafío número uno. Al estar en la calle lidias con un montón de miserias humanas que son muy fuertes. Sí. Muy fuertes. Entonces, eso, sí. ¿Y con la música empezaste al mismo tiempo que saliste a la calle o no, fue antes? No, la música sí, lo hice muy de chiquitito. A los 8 años me regalaron un cassette de Los Ramones y me quedé pelado. Más o menos, sí. La música empecé a tocar a los 8 años, no, a los 13 años me regalaron mi primera guitarra criolla a unos amigos y a los 15 años mi primera guitarra eléctrica a otros amigos. Siempre mis amigos me regalaban cosas. Soy un tipo con suerte. Qué buenísimo, está bueno eso también. Sí, posta. ¿Y lo pelado es parte del personaje o te quedaste pelado? Me estaba quedando pelado, sí. Y ¿sabes qué es lo más loco? Que desde que me empecé a afeitar y que inventé el personaje, porque mi nombre es Andrés Ayala, pero el nombre artístico que tengo es Artículo El, adjetivo pelado del subte. El pelado del subte. Cuando me empecé a pelar, me empecé a crecer de nuevo el pelo. Claro, es así. Es así, es una cosa de loco. Pero si me lo dejo crecer, me crece muy, muy, muy finito y, viste, agarraba el pelo de la barba para pasármelo por la cabeza. No, ya fue. Soy pelado, listo, me hago cargo. Descubrimos el nombre real, que era una incógnita que... El nombre real, sí. Era una incógnita, Andrés, que veníamos arrastrando hace bastante ya. Andrés Ayala, con el apellido de mi vieja, por suerte, encima. Buenísimo, mucho gusto, Andrés. Encantado. Gracias por la invitación y por haberme tratado también. No, está buenísimo también que puedas venir a contar tu experiencia del laburo y cómo lo disfrutás. Porque sí, además, no sé, como... Te pongo mi ejemplo, como me llegó a mí. Además, te quiero decir algo con respecto a lo del pelado del subte. Yo sostuve el pelado del subte en mi cabeza hasta que llegué a laburar, hasta que me puse a hacer otra cosa y hasta que me fui a comer al mediodía. Y ahí, por ejemplo, te pongo no me acuerdo ni a qué hora te vi, porque fue hace un montón. Sí. Pero digo, lo sostuve un montón de tiempo y después me acordé de cómo buscarte en Facebook. ¿Cómo así lo que busco? Claro, el pelado del subte. Era fácil, era muy es simple. Fácil, es sencillo. Sí, sí. ¿Cuántas veces por ahí te pasa que ves un artista o un artista que te gustan y cómo lo ubico? Me dijo el nombre. Jazz Pimentel. Es difícil acordarte de Jazz. Te acordás de ella, de los anteojitos, del flequillo, es una masa Jazz. Pero es difícil por ahí acordarte. El pelado del subte, ay, no tiene nombre. De hecho, mi compañera actual la conocí por eso. Ni pelo ni nombre. Claro. Estoy al revés yo estoy dado vuelta, tengo los pelos en la cara. Bueno, y la verdad que está buenísimo también la forma en la que llegas a la gente por la música. Gracias. y por la charla y por todo. Está buenísimo que dejes eso y que des lugar a que un montón de gente se empiece a replantear cosas, porque a muchos les llega por ese lado también. Y está buenísimo. Sí. Es que desde lo cultural, me parece que hoy por hoy el cambio, ¿no? Y perdón que utilice esa palabra, era una palabra que me encantaba tanto, loco. ¿Cómo no estaba la palabra cambio? Me gusta, pero este animal. Que no nos roben ni las palabras, claro, ni los colores, ni nada. Son. Sí. Mirá. Pasa a nosotros con la retaguardia en amarillo. Claro, que no cambió. No estamos cambió, bien, a pesar de la connotación. Pero además, yo lo que le digo a todo el mundo es lo mismo. La retaguardia existe desde antes que el macrismo. Entonces, la verdad, sostengamos nuestras cosas, nuestros colores, sostengamos la palabra cambio, sostengamos todo lo que queramos sostener. Uh-huh. Bueno, que no nos roben esas cosas encima. Soltar el color, hay que soltar. Este Durán Barba es un crack. Y la verdad que sí, tiene una, es que tiene una cabeza y un equipo atrás que es increíble. Por eso llegan a. Por eso la gente lo vota también, porque después nos rompen todo. La manipulación que hay con nuestra gente es terrible. Es impresionante. ¿Querés cantar un tema más? ¿Les canto una canción más? Les nos encantaría, nos encantaría. ¿Qué canto? Les voy a cantar una canción de un artista que me gusta muchísimo. No es conocida, les pido disculpas. A mí me gusta muchísimo un grupo que se llama Pearl Jam. Y hay una película re linda donde toda la banda de sonido la hace Eddie Vedder, que es el cantante, que se llama Into the Wild. Esta canción se toca originalmente con una mandolina. Se llama Rise la canción. Y no sé si alguno vio la película Into the Wild. Me resuena, pero el Gran Viaje a Alaska es Netflix, ¿no? Y es de un chico que es una historia real esto, ¿sí? Un muchacho que se cansa de esta sociedad de consumo materialista y demás y se termina yendo al norte de su país. Y cuando se encuentra, el chabón quema su identidad, regala todo su dinero, y cuando se encuentra en ese paisaje que él tanto anhelaba de naturaleza y demás, se termina dando cuenta de una cosa. Y lo deja escrito en una mesa. No en un papel, sino en la mesa tallado. La felicidad solamente es real cuando es compartida. Re bonita la peli. Such is the way of the world. Can never know just what a puddle of fate, how would they grow? Gonna rise up, burning bad holes in dark memories. Gonna rise up, turn my eyes in the of time to fast to fall. Suddenly swaddled by sign, lo I'm behold. It's gonna rise up by my direction magnetically. Gonna rise up to find my ace in the gracias. El aplausito. Muchas gracias. La verdad que muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias. Y estamos, me parece que muy cerca de la hora, ¿no? Yo tengo siempre mal el reloj. Es algo que me pasa. Pero 5 minutos. Buenísimo. Perdón si lo hice muy extenso. No. Está buenísimo que podamos charlar además de porque tenés mucho que decir en general. Sí. Así que está bueno. Como para cerrar, me gustaría con respecto a todo lo que veníamos charlando desde que entraste al estudio, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Cómo sigue la lucha? Mira, el día de ayer estuvimos en una radio abierta de CTA colectivos de las compañeras de AMAR, las trabajadoras sexuales. Estuvimos también con Cirqueras Organizadas, con Alejandro Cabrera Britos del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. También estuvimos con la rama de vendedores y artistas en espacios públicos de CETEP. Y yo creo que sigue esto de la siguiente manera: empezar con la ofensiva desde este hermoso colectivo de colectivos que se armó. Porque está bien, por ahí nos vienen a dar con toda y nosotros estábamos solamente en la defensiva. Ahora viene la etapa de trabajo duro, de empezar a hacer proyectos de ley para regular a los cuidacoches también que estaban con nosotros, que es muy difícil por la idiosincrasia y la naturaleza de mucha gente que está en la calle a organizarse. Pero es la única forma de embestir esto que ya se está llevando cosas hermosas que tiene nuestro país. Arrancar con dos derechos humanos como lo son la salud y la educación, como lo vienen haciendo, es una cosa increíble. Promover la UNICABA como lo hicieron, ¿cómo no iban a aprobar nuestro proyecto? Sí, sí. Si hicieron algo tan nefasto como meterse con la única herramienta que tienen mis hijos para no caer en la esclavitud o para no caer en la delincuencia, que es la educación. Es así. A mí no me vengas con cualquier otro cuento. Si yo no hubiese tenido la suerte de que mi vieja me haya mandado al colegio público, a la escuela número 17 de Blas Parera, o que haya terminado yo en un nocturno por mi propia cuenta porque ella se rompió el lomo para que yo pudiera estudiar, yo hoy sería tal vez un delincuente o un esclavo más, haciendo algo que no tengo ganas de hacer, siguiendo como las vacas al matadero. No, yo tengo la suerte de haber sido educado y de que tengo en mis manos el poder hacerme cargo de un montón de cosas. Entonces, hoy sigue esto en ofensiva. Nosotros vamos a hacer proyectos de ley y de las calles no nos van a sacar a ninguna compañera y a ningún compañero, y vamos a ir a las comisarías cada vez que los lleven presos y vamos a estar ahí, los van a tener que sacar, porque es gente que se está ganando el mango de forma digna, sin joder a nadie. Entonces, no vamos a permitirlo. Nosotros, al menos puedo hablar por trabajadores de la cultura ambulante, tenemos el corazón como para sentir la injusticia que estamos viviendo, tenemos los ovarios y los huevos para bancar esa lucha, y tenemos también el cerebro para dar la discusión. Más que eso no sé qué decirte, porque la verdad es que sé que todo lo malo que pueda llegar a pasar, yo tengo un grupo de compañeros y compañeras con los que vamos a estar juntos y le vamos a dar la lucha. Totalmente. Pero de las calles no nos van a sacar, es lo único que sé. Y también acompañados por los medios alternativos, seguramente que... Qué grande, gracias. Que ahí estaremos. Gracias a la retaguardia por eso. La verdad, eso es lo que realmente necesitamos. Sacar a los medios hegemónicos del camino, que solamente hablan de los intereses de los que están arriba, como ese nefasto premio que tienen acá. Y que vivan estos medios alternativos que realmente te cantan... No sé si la posta, porque a mí no me gusta caer en eso de yo tengo la posta, no. Pero al menos le dan el espacio a la gente para que puedan escuchar otra cosa. Y todas las voces, sobre todo, porque no le vamos a negar, no le vamos a negar la voz a alguien que... Tengo un amigo de Salvemos las Dos Vidas que quiere venir, ¿todo bien? No, bueno. Por supuesto. La va a pasar mal. La va a pasar mal, pero va a venir. Pero que venga, no hay ningún problema. No tengo ningún amigo igual así. Bueno, sí, obviamente, pero bueno. Hay para todos, hay para amigos todos. Para todos. Bueno, estamos ya sobre la hora, así que nos vamos despidiendo. Ahí está Nachito en operación técnica ahora mismo, nuestro aprendiz de operador, y el pelado del subte. Exacto. Un millón de gracias a todos y a todas y a todes. Nos vemos. no more, no more, no